lo que es la ciencia. Gabriela Sensevi es la directora de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional de Rosario. Interesante, ¿no?, el planteo que se hacía, y también el cruce con la idea y las ideas que está trayéndonos Raquel Chiara, que forma parte de la Dirección de Programas Especiales de la Universidad Nacional de Rosario. Y había una cosa que habíamos dejado también pendiente de charlar del médico como aquel que de alguna manera trabaja en alejarnos de la muerte, ¿no?, en poder prevenir y de poder trabajar sobre la vida, ¿no? Esta idea que con la que iniciábamos un poco el programa. Recién en el bloque musical, no sé si tenía la oportunidad de escuchar la doctora Chiara, se planteaba esto, bueno, de los muchos placeres que están a veces vinculados con los tóxicos. Entonces la pregunta que aparecía también en el marco de la presentación del programa es si un poco de intoxicación a veces no es saludable. Aquí también pensando en este concepto dinámico de salud, de alejarnos de la muerte, acercarnos de la vida, pero también cómo muchas veces aparecen los placeres vinculados a lo que no es saludable. Claro. Yo aplaudo todo tipo de intoxicación que no nos haga daño ni a nuestras células ni a nuestra mente, porque muchas veces el arte se aproxima, y nosotros tenemos personajes muy valiosos como artistas en nuestro país, aproximados a intoxicaciones que realmente yo no recomiendo. Sí, intoxicaciones de placer, de sentirse reconocido, de que uno puede echar mano a su libido y expresar, bueno, en fin. Pero drogas como el alcohol o como otras estimulantes producen muchas veces una desinhibición. Sí. El alcohol en un primer momento desinhibe, después deprime. Y es ahí donde algunas personalidades pueden permitir a su genio creador que lo posee, siempre y cuando lo tenga. Siempre y cuando lo tenga, si no puede tomarse muchos litros o sustancias y no aparecer. Pero eso termina destruyendo a ese genio creador. Y si no, veamos la cantidad de músicos, yo me acuerdo en mi época de Jim Krupa, un baterista de excelencia que muere joven por drogas. Tenemos a Charlie, ¿no? Una pena, y a mí me gustaría tenerlo hasta los 80 años, y claro, si él no cambia su forma de motivarse, creo que no lo vamos a poder tener. O sea que sí, libera, pero a la vez esclaviza estas sustancias. Y no son recomendables, ¿no? Claro. ¿Y cómo se hace para, bueno, conservar un estado de salud más o menos óptimo en un contexto social, digamos, un poco adverso, un poco complicado muchas veces? ¿Cómo se trabaja ahí? Sí. Usted me está preguntando cómo uno se mantiene sano en esta realidad. En esto que nos pasa, digo, en este mundo. Que tendría yo que ser una necia si pienso que tengo la respuesta. Yo siempre he dicho que en las crisis hay dos cosas que uno debe mantener: la coherencia ideológica, es decir, la coherencia en lo que piensa y ha pensado siempre, y los afectos. Tomarse fuertemente de estas dos cosas ayudan a mantener la salud en estados de crisis que, por suerte, nunca han sido eternos. Siempre hay respuestas sociales que son impredecibles, pero que también esperamos que surjan en este momento, ¿no? Bien, volviendo al tema de la planificación de los sistemas de salud, al principio del programa un poco la idea era hablar de esto, de los sistemas que había, de lo estatal, de lo público, de la salud pública, también los modelos de salud privados, las pagas, las obras sociales que tienen un concepto más solidarios. Aparecía una idea que se planteaba de un sistema único, que incluso se está tratando de pensar para la provincia de Santa Fe, ¿no? Un sistema único de salud, donde ahí confluyan lo privado, privado, lo público, se articule, claro, y de alguna manera todos puedan elegir a dónde atenderse de una manera un poco más libre. ¿Usted está de acuerdo con este modelo? ¿Le parece que sería posible, viable para la provincia? Sí, sí, sí. Yo pienso que tenemos que tender a eso. Coincido con la propuesta. No es fácil. Tenemos que volver a religar lo que fue desunido, uh-huh. Pero bueno, es un proceso que hay que iniciarlo y que hay que sumarse y aportar al mismo. Yo pienso que fíjese que acá el Estado, uh-huh, el que está asumiendo ese rol, que nunca debió de perderlo. Yo estoy totalmente a favor, ¿no?, de que se trabaje hacia un sistema unificado de salud y volver a ligar lo público con lo privado, ¿no? Finalmente, doctora Chiara, bueno, usted forma parte de la Dirección de Programas Especiales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿De qué manera se está trabajando? ¿En qué se está trabajando allí? Bueno, hemos trabajado con el Ministerio de Salud de la Nación en la reconversión de recursos humanos de salud hacia el perfil de atención primaria. Uh-huh. También estamos con el programa del Grupo Interdisciplinario en Salud Alimentaria, que, bueno, hemos logrado hacer la maestría en seguridad alimentaria que presentamos hace unos días en la universidad, dependiente del SEI. Y bueno, y estamos también dentro del SEI instalando el grupo de pensamiento complejo con realmente pensadores de nuestra universidad, porque yo creo que un poco hablando de salud, hoy hemos visto la necesidad de repensarnos, ¿no?, y de repensar todo este paradigma que parece caerse a pedazos, el paradigma de Occidente, el cual vamos a tener que reformular o ver cómo armamos otro paradigma que realmente dé bienestar al ser humano, ya sea desde la ciencia, desde la economía, en fin. Bien, bueno, justamente nosotros ya queríamos finalizar esta entrevista que ha sido muy rica, por otra parte, decir que, bueno, fue muy interesante su planteo, y a modo de reflexión final, esto, ¿no? Estamos ante un cambio de paradigma, los médicos están pensando también en otras formas de trabajo, no sé si quiere hacer algún último comentario como para quedarnos pensando en esto de la salud, la función social del médico y la población en general y su relación con la población en general. Sí, yo siempre pienso que salud y educación son los dos pilares más importantes, que el Estado debe ser quien rige fundamentalmente, pero que la participación de los profesionales y de los ciudadanos, es decir, esa necesidad de que el ciudadano se empodere de esto, es lo que nos va a llevar a un proceso que no es fácil porque es mucho lo que hay que reconstruir, pero bueno, es el desafío que tenemos que asumir en conjunto, donde la universidad tiene un rol fundamental. Y usted fíjese qué importante que el Ministerio de Salud recurre a la universidad para trabajar en conjunto. Claro. La Facultad de Ciencias Médicas tiene también con PAMI un programa de reconversión de médicos de cabecera hacia el médico de atención primaria. Es decir, esta unión de organismos del Estado, de la universidad pública, me parece auspiciosa y es parte del camino para la reconstrucción, ¿no? Bien, doctora Chiara, ha sido un gusto tenerla aquí en nuestros estudios y poder charlar esta hora acerca de muchos de los aspectos que tienen que ver con la salud en general. Muy amable por venir y seguimos en contacto seguramente para discutir de estos temas y tantos otros en algún otro momento. Bueno, gracias por invitarme, porque uno de esta forma se cree que todavía tiene cosas para decir. Seguro que sí, bueno, cómo no. Raquel Chiara forma parte de la Dirección de Programas Especiales, dos veces decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvo presente en lo que es la ciencia, en este programa sobre salud.